Sábado. ¿Te has pensado dónde surgió? ¿Para qué fue creado? ¿Quién lo creó? ¿Y con qué propósito? Muchas personas lo agarran como un día secular. Algunos dicen que es el día de la familia, el día que se van de día de campo, a comer, a pasear. Y muchas otras personas lo guardan como un día de reposo. ¿Quién está en lo correcto? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Esta semana vamos a estar hablando acerca del sábado. ¿Qué es lo que Dios ha preparado para nosotros y tiene un propósito especial para nosotros? Me gustaría leerles en Marcos 2, 27, 28. Miren lo que dice. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Añadió, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso el sábado. O sea que el sábado fue creado para nosotros, para beneficio de nosotros, con un propósito especial. Vamos a observarlo. Mi nombre es Elías Juárez y esto es Escuela Sabática Universitaria. Del amor de Dios. Lección número 7. Señor del sábado. Hoy nos acompaña unos lindos amigos aquí, así que voy a dejar que ellos se introduzcan. Bueno, primero yo. Mi nombre es Janet Solís López. Soy estudiante de la carrera de Comunicación y Medios. Voy en el primer semestre. Soy del estado de Veracruz. Mucho gusto. Mi nombre es Argelia Ramírez Mendoza. Estudio la licenciatura en Psicología Clínica y voy en mi tercer año. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías Sánchez, soy originario del estado de Veracruz y estudio teología. Perfecto. Bueno, vamos a discutir hoy una lección que a mí me encanta mucho, el día sábado. Antes de que comencemos, me gustaría que tuviéramos una oración. Así que, por favor, ¿quiénes nos dedicas? Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos que tú abras nuestros corazones para el entendimiento de tu palabra y también abras las mentes de las personas que nos han de escuchar. Te lo pedimos todo en Jesús. Amén. Amén. Amén. Sábado, un tema que a mí me agrada y me encanta mucho. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué implica la declaración acuérdate del sábado? Y a eso le adherimos. ¿Acaso esto implica que su origen va más allá del éxodo de Moisés? ¿Qué piensas, Arge? Acuérdate, como que me da a pensar que ya había existido antes. Y si ya había existido antes, eso me está diciendo que uno ya lo conocía. Ahora, hablaste, me dijiste también éxodo. Y en Éxodo nos habla acerca de la ley de los diez mandamientos, donde se habla igualmente del cuarto mandamiento que especifica el día sábado. Creo que Dios, desde el principio de la creación, había dado ese día como para descansar, para honrarlo y para glorificarlo. Y después, en los 10 mandamientos, en Moisés, nos los vuelve a recordar, pero ya como algo grabado. Aunque vi un versículo que se encuentra en Éxodo 16, 5 al 7, que dice así, mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Este versículo se está refiriendo al maná. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, se encuentran en el desierto, y allí todavía él no le había dado la tabla de los 10 mandamientos, sino ellos conocían a través de sus padres, generaciones atrás, acerca de guardar el sábado. Y cuando el pueblo de Israel le dice, necesitamos comer, entonces él les menciona, bueno, les voy a dar, pero el sexto día ustedes se tienen que preparar, tienen que hacer doble porción, guardar. Y ahora yo voy a ver si ustedes guardan mi mandamiento, de mi ley, que es el día sábado. Y allí yo les voy a mostrar, si ustedes me obedecen, yo les voy a mostrar mi amor, mi poder, y ustedes verán mi gloria. Entonces yo creo que ha sido instituido desde un principio en la creación, como lo menciona Génesis. Se reafirma cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y nuevamente lo vuelve a reafirmar en el Éxodo, dejando la tabla de los 10 mandamientos. No sé qué opinen ustedes, chicos. Sí, creo que no podría haber dicho acuérdate a algo que no habría dicho antes, ¿no? Así correcto. Que Yo creo que implica eso, ¿no? El acuérdate es algo que ya existía. Generalmente la gente piensa que cuando se habla de sábado, ¡pum!, 10 mandamientos, ¿no? Sinaí o judíos. Sin embargo, esto es algo desde mucho antes, ¿no? El sábado es algo que Dios está diciendo, acuérdate, o sea, ya lo había dado, ahora acuérdate de él. Así que pienso que eso es lo que implica el hecho de que Dios te haya dicho, acuérdate del día sábado. Interesante. Entonces, ¿quiere decir que el pueblo de Israel se olvidó de lo que era el sábado? ¿Qué piensas? Pues algo que cabe mencionar aquí es que antes, pues realmente no estaba escrito este mandamiento de guardar el sábado, sino que ellos más que nada lo tenían en su corazón y en su mente. Pero después de lo que fue el pecado y la rebelión, pues fue que ellos se olvidaron de estos mandamientos, de este mandamiento en específico. Ahora, diciendo o ampliando un poco lo que tú habías preguntado acerca de que es los israelitas, ¿no? Yo creo que debemos recordar que ellos fueron esclavos durante mucho tiempo y pues un esclavo no puede decidir por Correcto. Sí mismo, ¿no? Correcto. Entonces, estar sometidos a una esclavitud durante tanto tiempo hizo que a los israelitas se les borrara, ¿no? De su mente, como dice ella, si bien antes lo tuvieron tal vez en su corazón o en su mente, ahora un esclavo no tiene, digamos, esa libertad, ¿no? De actuar en cuanto a sus convicciones o a lo que cree que es correcto. Y entonces, pues, lo perdieron, ¿no? Lo perdieron totalmente, se les borró por tantos años de esclavitud, trabajos forzados, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, ¿no? Aunque no surge en el Éxodo, sino mucho antes los israelitas habían perdido, digamos. Como diciéndole, emoción, ¿no? Regresa a tus raíces, regresa a lo que has aprendido ya desde chico, ¿no? Desde Así dónde es. Saliste, cómo fueron las pautas que hemos puesto, ahorita, ¿no? Que mencionaste desde chicos, se me viene a la mente cuando nosotros estamos chicos, precisamente. Cuando nuestra mamá o nuestro papá nos dice, ¿sabes qué? Acuérdate que tienes que hacer esto, no te vayas sin hacerlo. Y dice, sí, sí, mami, ya me lo dijiste. Y ya te vas, se va papá, regresa papá, y tú le dices, lo hiciste. No me acordé. Y dice, te dije, acuérdate. ¿Y qué hiciste? No lo hiciste. Bueno, entonces, te vuelvo a decir, hazlo. Y para cuando voy a volver a salir, y cuando yo regrese, quiero verlo ya hecho. Entonces, hago asimilación a eso porque él mencionó que el pueblo de Israel había tomado otras costumbres y se había olvidado de Dios. Se había olvidado también de guardar ese mandamiento de guardar el sábado como él se los había mostrado. Cuando sucede eso, él les tiene que volver a recordar, hey, acuérdense, vean qué maravilloso es descansar en sábado, vean cómo puedo yo comunicarme en este día tan especial con ustedes. El versículo me llamó la atención, regreso a Éxodo 7, porque dice, a la mañana siguiente vas a ver la gloria de Jehová. Eso me está haciendo referencia a mí de que si yo decido obedecerlo, si yo decido acordarme del día sábado, honrarlo y glorificarlo, dando esa comunicación, esa relación con Dios, entonces yo voy a ver algo sorprendente al día siguiente. Pero, ojo, en mi vida. No, tampoco no me gustaría que perdiéramos el punto de que decir, si haces esto, vas a recibir esto. Esto. No, no se trata de eso, no se trata, sí, gracias, se trata de que salga de corazón, de amor, de una enseñanza que viene ya desde un antes. Lazo, una lazo, comunicación. Correcto, una comunicación. Fíjate, salto la segunda parte que sigue hablando la lección. Según las Escrituras, ¿quién instituyó este día? Pues, precisamente ahorita que estabas hablando, ¿no? No es tanto por hacerlo por recibir algo, sino, como ya lo estaba comentando Arge, un asunto de relación. Dice Génesis, capítulo 2, que cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que había en ellos, Dios acabó, dice el séptimo día, la obra que hizo y reposó el séptimo día. Dios mismo, ¿no? ¿Quién instituyó ese día? Fue Dios mismo. ¿Cuándo? Cuando terminó de hacer su creación, ¿no? ¿Y qué implica que Dios haya, o sea, Dios el autor de este día? Bueno, Dios, el Padre, ¿verdad? Dios Hijo y también Dios el Espíritu Santo. O sea que este es un día, ¿no? Creado, ¿no? Por Dios para nosotros. No fue inventado, no fue elegido por alguna persona, ¿no? No, claro. No fue elegido por algún gobierno, por alguna institución. Sino que fue Dios, simplemente la Biblia dice que fue Dios el quien lo creó, reposó, lo bendijo y lo santificó. Fíjese que hay una parte en el lunes de la lección que a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención, porque te implica más o menos cómo fue una introducción, un mandato, pero era motivación. Ojo, No, esto no es un mandato de que, hey, tienes que hacer esto impuesto. Y se acabó. No. Mira lo que dice, mira. La primera parte es la introducción. Acuérdate de sábado para santificarlo. Primero. Después viene un mandato. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Ahora viene la motivación. Más el séptimo día es reposo para Jehová. O sea, que te cansaste toda la semana, el sábado tienes que descansar. Ahora otro mandato. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, y etcétera, etcétera, etcétera. Otro mandato. Pero ahora viene otra vez una motivación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que él creó, etcétera, etcétera. Ahora concluimos, mira lo que dice. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Es una parte que a mí me gusta mucho. Bendijo el sábado y lo santificó. Después, ¿dónde podemos? ¿Qué nos recuerda esto? ¿Se recuerdan de algo? La creación. ¿Se acuerdan de la creación? Él hizo todo. Lo bendijo y lo santificó. De vuelta lo está poniendo acá. Otra vez más en sus mandamientos. Él está bendiciendo este día, que es el sábado. Y ahorita que hablamos de relación y que leíste esto, esto me está recordando algo muy interesante. Nosotros decimos que Dios es nuestro padre, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que hace generalmente un niño en relación a su papá, ¿no? Si es un niño en relación a su papá, ¿qué es lo que hace? Quiere imitarlo, ¿no? Quiere Correcto. Hacer lo que el papá hace, ¿no? Se comporta igual, ¿no? Tal vez se quiere vestir igual, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esto se trata de que nosotros podamos imitar a Dios, ¿no? Así como Él también trabajó durante 6 días, dice, tú también haz tu trabajo durante esos 6 días. Así como Él descansó el séptimo día, así también tú descansas el séptimo día. Es un asunto de relación, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo te vas a relacionar exactamente? Imita, ¿no? A tu padre, ¿no? Él lo hizo, tú lo puedes hacer, ¿no? Tú lo haces. Cierto, cierto. Miren, antes de que veamos un corto comercial, vamos a dejarlos pensando con una pequeña pregunta. ¿Qué acciones se registran desde el Génesis que sucedieron en ese día? ¿Y qué acciones sería recomendables hacer ese día y por qué? Piénsela. Vamos a meditarlo un ratito y hoy te regresamos. ¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. Seguimos con nuestro tema del sábado. Muchas gracias por continuar con nosotros. Había planteado una pregunta antes de irnos al comercial. Pregunta, ¿reposó porque estaba cansado o por qué reposó? Él está reposando para enseñarnos a nosotros, no porque él estuviese cansado, porque estamos hablando que es Dios, pero más bien para enseñarnos que había que a tener un día especial para él, para tener esa comunicación con Él, y Él mismo nos está dejando ejemplo. Así como nuestros padres nos dicen, tienes que hacer esto, y nosotros le seguimos el ejemplo, así Él tenía que darnos un ejemplo a seguir, y Él reposó ese día sábado. Y no solamente hizo eso, creo, también lo santificó y lo bendijo. Uh-huh. Quiero mencionar que, bueno, en el texto que leí, realmente cómo se menciona 3 veces el día séptimo, que en él pues acabó Dios su obra. Correcto. Y la naturaleza pues con la que lo da Dios, ¿no? Que es extraordinario, y cómo lo separa del resto de la semana, cómo lo hace tan especial para nosotros. Y bueno, una frase que me llamó mucho la atención fue que el día sábado fue hecho para la humanidad, no la humanidad para el día sábado. Ahí pues Dios nos hace ver cómo Dios lo creó especialmente para el hombre, para el reposo, para que nosotros lo disfrutáramos. no lo disfrutó, no, perdón, no lo creó como que para que nosotros, muchas reglas, todo ese día, no puedes hacer muchas cosas en él, sino para disfrutarlo más que nada. Creo que Yanira tocó un punto bien importante y es el de ir a nuestro texto central, ¿no?, de la lección de esta semana, que es Marcos 27 y 28, donde dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Correcto. Y yo creo que aquí podemos ver, como dice nuestra lección, una otra vislumbre de nuestro Dios, una vislumbre del amor de Dios. ¿Por qué? Porque mira, Jesús, cuando vino a esa tierra, ¿necesitaba ser bautizado? ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿necesitaba el bautismo? No, no necesitaba. Okay, ¿por qué se bautizó? Para dar el ejemplo. Para demostrar. Sí, sí. Le dijo a Juan, no, dice, conviene. Conviene cumplir. ¿Para qué? Para que después nosotros lo hiciéramos. Siguiéramos ese ejemplo. Entonces, igual Dios, tú preguntaste hace rato que si Dios necesitaba reposar, ¿no? O sea, claro que no. Pero lo hizo, ¿por qué? Para que nosotros podamos ir ejemplo. Ahora, Dios, digamos que en cierta manera se baja, ¿no?, a nosotros, para tener en este sábado una ocasión especial, ¿no?, con nosotros. Una comunicación. Y ahorita me estoy recordando, hace unos sábados estuvimos haciendo obra misionera en una ciudad y compartíamos este libro, Tiempo de Esperanza. No sé si lo han visto, Tiempo de Esperanza, que habla sobre el sábado. Y entonces, ¿qué es lo que le decíamos a la gente? Bueno, en manera personal, ¿qué es lo que yo le decía a la gente? Yo le decía a la gente, oiga, buenos días, ¿no? ¿Sabía usted que hoy es un día especial? Y la gente decía, no, empezaba a decir, ¿qué día es hoy? ¿22 de octubre? No, pues no sé, ¿de qué día es hoy, no? Claro. Ya no, hoy es un día especial porque es el aniversario de algo y es un regalo, les decía. ¿Ah, sí? ¿Y aniversario de qué? Digo, bueno, la palabra de Dios dice que Dios, cuando terminó la creación, Él reposó, ¿no? Así que es el aniversario de la creación, ¿no? ¿Y por qué es un regalo?, me decían. Bueno, porque le citaba este versículo, porque Jesús dijo que el sábado fue hecho para nosotros, claro. y entonces es un regalo de nuestro Señor, ¿no?, de Jesús, ¿no? Entonces yo creo que cuando vemos el sábado desde esa perspectiva, podemos ver, como comentó Janet, no tanto un día en el que hay que ver cómo uno se está portando, ¿no?, así, o sea, prohibiciones, sino disfrutarlo como día de relación. Fíjate, ¿no?, que es un punto importante. Muchos de nosotros lo vemos como una ley, porque están en los 10 mandamientos. Entonces, hay que respetar el sábado. Y dice, ¡ay! Oh, otro mandamiento, el mandamiento, sí, del sábado. Lo hacen tedioso. Y se olvidan de ese versículo, que es importante. El sábado fue hecho para nosotros, por beneficio de nosotros. Exactamente. No, exactamente, porque es otra ley a seguir. De hecho, otra cosa que leí en la escuela sabática, me impresionó también, me gustó mucho. Así como Dios vino y se hizo hombre y se puso al nivel de nosotros, el sábado lo hizo de una manera también, de esa manera o de esa forma. Miren, aquí decía que, así que repite que el sábado ayuda a que el amo y el siervo estén en el mismo nivel, ya que descansan en el mismo día. Al comienzo no había entre un amo o un siervo, sin embargo lo puso para que podamos prepararnos para comenzar una nueva semana. Que es lo importante, ¿no? Es una forma de prepararnos. Primero, respetar, de ver y adorar y servirle, y darnos cuenta o recordar que ese día fue creado para nosotros y que Dios creó su mundo, nuestro mundo, en 6 días, y que necesitaba hacer una pausa, volver a recobrar energías y comenzar una semana. Interesante, ¿no? Bien, saltemos un poco más adelante en otras preguntas que tenemos. Realmente es un asunto importante observar este día, o puede ser cualquier día. Es una pregunta interesante, ¿eh? ¿Realmente cualquier día podemos respetar, o necesariamente tiene que ser el sábado? Y va con la segunda parte, que dice, ¿no será más importante la sinceridad del día mismo? ¿Que nosotros seamos sinceros? ¿Que sea un día sin igual? ¿O tiene que ser el sábado? Pues, si seguimos viendo el sábado como un mandamiento, tal vez esto se nos va a hacer algo muy estricto, ¿no? Correcto. Sin embargo, vamos a verlo como lo que ya lo planteamos, ¿no? Como un regalo, como un de Dios. A ustedes, cuando les regalan algo y abren ese regalo, ¿Cómo se sienten? Depende si me gustó o no me gustó. A veces no sabes cómo poner la cara. Exactamente. Gracias. Pero a pesar de todo, pues guardamos ese regalo, pero lo atesoramos. Es un regalo. ¿Por qué? Sí. O sea, ¿por qué le das el valor a eso? Porque pues, porque claro. Me lo dieron lo regaló, con cariño. ¿No? Claro. Exactamente. ¿No? Intención también. Ahora, entonces, en cuanto al sábado, o sea, decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tú me regalaste ese día, pero pues ya no lo quiero, ¿no? Yo quiero escoger otro, ¿no? Yo quiero escoger cualquier otro día, ¿no? Igual le voy a dar yo el mismo valor como si tú me lo hubieras regalado, ¿no? Yo creo que... También otra cosa, espérate. El regalo nos hace recordar a esa persona, que es algo muy importante, ¿no? Ah, y este osito me lo regaló mi novia. Ah, mira, me acuerdo. Y lo pongo al lado de la cama y de... El osito, qué lindo, mi novia. Y te pones a pensar. Claro, pero claro. La misma manera es el sábado, ¿no? Recordarnos cada semana... que somos hijos de Dios, que somos la su creación, creación y cuánto nos ama y nos quiere. Ahora, ese regalo que nos dio Dios no solamente es un regalo, no es un regalo vacío, ¿no? Claro. Porque, como lo de Jorge hace rato, ese regalo es algo especial porque está bendito y está, ¿qué cosa más? Santificado. ¿No? O sea, de ningún otro de los días se menciona que tiene estas características, ¿no? Entonces... yo pienso que si nosotros queremos agradar a Dios y queremos corresponderle a Él, ¿no? Ese amor con el que Él nos dedicó ese día, con el cual lo hizo y con el cual lo firmó, ¿no? Casi como cuando escribimos una tarjeta, ¿no? Al regalo. Pues es aceptarlo, ¿no? Y también con toda nuestra sinceridad poder llegar a ese día y entonces relacionarnos, ¿no? Utilizar ese día de la manera en la que Dios... o con el propósito con el cual Dios lo ha creado. No sé qué piensan ustedes. O sea, fíjate que otro punto, viéndolo así, que hablamos acerca del amor, ¿no? Que Dios nos está mostrando el amor, nos está regalando esto. Ahora, nosotros también tenemos que mostrar nuestro amor hacia Él, de alguna manera. Claro. Si te está regalando un osito, si mi novia me está regalando un osito, yo tengo que mostrar a ella también mi amor. Indispensablemente de la forma que yo lo haga. El sábado es una manera de nosotros mostrar ese amor hacia nuestro Creador. Y aparte del amor, pues es importante un punto que es la obediencia. Cuando... Dios creó a Adán y Eva, no les dijo, pues vean aquí todos los árboles y pueden comer de cualquier, no, elijan uno y pueden comer nada más de ese, sino que Dios les dio a elegir todos los árboles que había en el huerto y les dijo nada más de ese no tienen que comer, pero Él les dio, pues digamos, libre albedrío, y es lo que nos da también Dios aquí, pues nos da un día para que lo santifiquemos, lo guardemos, pero también más que nada es parte importante de nuestra obediencia. Que no tomemos como que cualquier día de la semana, sino que Él nos instituyó un día. Y también tiene que ver con que nosotros sigamos la palabra de Dios. Con así que guardemos ese mandato con nuestra obediencia. Ustedes acaban ahorita de decir unas cositas que me gustaron. Él dijo regalo, Elías dijo amor y tú dijiste compartir. Obediencia. Compartir y obediencia, o sea, compartir cuando le hablamos a otras personas acerca de Dios. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando Dios nos dejó este sábado, este día de reposo, para honrarlo, para santificarlo, no solamente hizo eso, sino que Él nos está transmitiendo amor a través de ese día y nos está recargando las baterías para continuar esta semana. Pero nosotros, con ese amor que estamos teniendo, que estamos recibiendo de Dios, no lo podemos detener, no lo podemos... solamente quedarnos aquí para nosotros, sino es ahora dárselo también a otras personas. Y es yo lo relaciono como el canal de amor. Somos como ese canal de amor de Dios para con otras personas y darle ahora sí a conocer a otras y que ellos puedan ver las cosas que se experimentan tan solo guardando el sábado, obedeciendo, confiando en Dios, comunicándose con Él. Hay ventajas, hay muchas ventajas, porque entonces empezamos a tener una comunicación más estrecha con Dios, y esa es la parte que Dios quiere que nosotros tengamos, una comunicación, y que lo obedezcamos por amor. Vamos a seguir moviéndonos un poquito más, porque casi el final de la Escuela Sabática habla de un tema muy importante. Yo me acuerdo que de chiquito, para mí, llegar los sábados era tedioso, porque yo jugaba todos los días y el sábado tenía que estar sentado en la iglesia, y a veces me hacía tedioso. Pero ahora que soy grande, yo digo, ay, yo quiero que llegue el sábado. Exacto. Ya estoy, por favor, necesito un descanso. Es que ya no juegas durante la semana. Sí, ya no juego durante la semana, ahora tengo que jugar los sábados. No, no es cierto. No, pero es diferente, ¿me entiendes? Sí, porque sí. Van cambiando nuestros roles. Creo que a todo el mundo nos pasó sí, de chiquito. Pero miren una cosa. Dios hizo cosas diferentes. Jesús hizo cosas diferentes en la tierra cuando Él vino para acá. Y esa es la pregunta que vamos a hacer ahorita, porque los judíos tenían como ley, ¿no? El sábado, y esto es lo que se tiene que hacer, y todavía arriba la ley de guardar el sábado, le metieron más leyes para que no se salieran. Como que si, por ejemplo, vamos a decir que este es el cuadro, ¿ok? Si te caes de aquí, si te sales, ¿ok? Estás mal. Entonces los judíos pusieron una línea antes de llegar a ese cuadro para que no llegaras a pasar y te fueras a caer. Ahora, Dios hizo algo interesante. Él caminó fuera del cuadro que ya habían establecido para demostrar algo importantísimo. Y aquí viene la pregunta. Miren lo que vamos a preguntar. ¿Cómo se relaciona el sábado con la santidad de Dios? Esa es una. Algunos sugieren que Jesús pasó por alto el sábado, ya que realizó varios milagros en ese día. Ustedes, ¿qué me pueden decir acerca de este tema? Recuerda, Dios realizó otras cosas. Y la escuela sabática habla acerca de que sanó, le dio de comer a los que no tenían de comer, caminó, puso, recuerdo que los discípulos agarraron espigas porque tenían hambre. ¿Te acuerdas que habla acerca de eso la escuela sabática? Y hacían cosas fuera de lo que estaban los cuadrantes de los judíos. Entonces, ¿tú qué piensas acerca de eso? Pues más que nada, Jesús realmente no pasó por alto el sábado. Los sacerdotes de ese tiempo realmente pusieron muchas restricciones, muchas reglas en torno al sábado. Pero, Jesús fue muy criticado realmente porque él hacía milagros en sábado, sanaba, hizo lo contrario, predicaba, pero él quería instituir una manera nueva de ver el sábado. Quería enseñar, demostrar cómo era realmente la forma correcta de verlo, que el sábado realmente es para sanar, para restaurar nuestro cuerpo, nuestra alma, para más que nada llevar pues este pan de vida a muchas personas, no solamente como que, pues tengo que ir a la iglesia, no puedo hacer eso, no puedo hacer lo otro, no es como que una serie de nos para ese día, sino que es muchas posibilidades que nos da Dios para aprovecharlas, que es más que nada pues por una bendición tan grande. Y pues él hizo muchos milagros y las personas llegaban a él y ni modo que les dijera, pues hoy no puedo, pues mañana si te llego a encontrar, pues te puedo sanar o puedo arreglar el problema que tienes. No, para nada. Él realmente pues sanaba a los ciegos y curaba a los paralíticos, realmente hizo mostrando muchas el amor, cosas. ¿No? Sí, mostrando el amor. Exactamente. Lamentablemente no tenemos más tiempo que en los plantel aquí, pero sin embargo, agradezco mucho el que hayan compartido con nosotros sus ideas. La verdad que he pasado un momento muy agradable y obviamente este es un tema que puede expandirse por mucho tiempo. Así que después nos podemos juntar y hablamos un poquito más del tema. ¿Qué les parece? Claro que sí. ¿Ok? Buen día. El sábado. Vidas que educan. Es un programa de inspiración, porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis, pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios para hacer también vidas que educan.